todo lo que hace un hombre enamorado por conquistarte y no he podido. Hice un poema en tu carpeta, he cantado en tu ventana y qué va, no soy tu tipo. Pero está bueno, ya no sigo, a mis años no me lucen ir corriendo atrás tu juventud. Aquí paro y no te odio y para siempre adiós te digo y por ti pido. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día tienes dueño seas feliz. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día tienes dueño seas feliz. Chicas del arena, sigan así. ¡Ay, hombre! Hice todo cuanto pude por llamarte la atención y fue imposible, no logré nada. Un detalle en cada fecha me convertí en tu sombra y que va, no me mirabas. Hasta hoy sufro en silencio porque estoy amando solo y tienes la culpa solo tú. Aquí paro y no te odio y para siempre adiós te digo y por ti pido. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día tienes sueño seas feliz. Mi niña, siempre le pido al Señor por ti, para que cuide tus sueños y si un día te enamoras seas feliz. Muy feliz. Sígale, sígale, sígale, sígale.